Porque el cielo hay que construirlo acá. Hay que construirlo acá. Abajo. Abajo. Tony Fenoy. Tony Fenoy. Palabras con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. Cuando Francisco volvió a ser Bergoglio. Corría el año 2010 y en nuestro país se discutía la ley de matrimonio igualitario. Entre las voces en contra, surgió nítida la voz del entonces cardenal y arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio. Dijo claramente en una carta que les envió a las carmelitas de clausura: no seamos ingenuos. No se trata de una simple lucha política. Es la pretensión destructiva al plan de Dios. Y agregó: no se trata de un mero proyecto legislativo. Este es solo el instrumento, sino de una movida del padre de la mentira que pretende confundir y engañar a los hijos de Dios. Quien era en esos momentos el jefe de la oposición a los gobiernos kirchneristas, ponía en juego toda la fuerza y la presión de la institución Iglesia Católica para intentar disuadir a las legisladoras y legisladores de que votaran esa ley. Ley que finalmente fue aprobada en claro signo de madurez política y de ampliación de derechos. Luego Bergoglio, en el año 2013, fue elegido papa, o sea, líder de esa institución a nivel global, y supo ubicarse en las antípodas del capitalismo salvaje, erigiéndose en referente de movimientos sociales y de muchas y muchos que luchan por la justicia social. Esto lo reconozco y lo celebro, porque acompaña las luchas de los sectores populares. También reconozco su intervención sobre los medios de comunicación, denunciando a los monopolios informativos y cómo colaboran para construir un ambiente de totalitarismo basado en la mentira y el blindaje mediático a los gobiernos de turno. Pero en los temas de derechos individuales, de ampliación de derechos civiles, la institución Iglesia queda fuera de tiempo, fuera de la historia, porque ella tiene la pretensión de querer controlarlo todo. Porque, como dijo Jerónimo Podestá, obispo de Avellaneda en los años 60, en una charla con Hermann Schiller: la Iglesia se mete en tu cama, y en la mía, y en la de todos, porque histórica y fatalmente necesita castrar la vida sexual de sus feligreses para tener más poder. Ahí está la clave. Es una cuestión de poder, de un poder patriarcal, machista, misógino, homofóbico, blanco y eurocéntrico, que busca dominar la sexualidad prácticamente dogmatizándola. ¿Cómo puede ser que un grupo de varones que se dicen célibes, repito, que se dicen célibes, puedan querer decidir sobre el cuerpo, el deseo y el placer de millones de seres humanos? Porque la institución Iglesia Católica se ha dedicado, como decía Carlitos Cajade, a sexualizar la moral y a moralizar la sexualidad. Francisco, que es Bergoglio, es un pilar de este pensamiento y lo ha ratificado en la discusión por la despenalización y legalización del aborto, que el jueves pasado logró la media sanción de diputados gracias a la enorme lucha del movimiento de mujeres. El sábado pasado, además de calificar al aborto como un homicidio, dijo: que los niños se reciban como vienen, como Dios los manda, como Dios permite. Y agregó, refiriéndose a la familia: hoy duele decirlo, se habla de familias diversificadas, de distintos tipos de familia. Sí, es verdad que la palabra familia es análoga. Hay familias de estrellas, de árboles, de animales. Pero la familia, imagen de Dios, hombre y mujer, es una sola. ¿De qué Dios habla Francisco? ¿De qué plan de Dios? ¿De qué familia imagen de Dios? El Dios de Francisco, cuando habla de estos temas, es un Dios sádico y perverso, que permite o te manda un hijo o una hija en cualquier circunstancia para que la mujer, que obligatoriamente debe tenerlo, pague por sus culpas o pecados en el altar del sacrificio. Porque el Dios de Francisco Bergoglio es un Dios que te ama más cuanto más sufrís, que acompaña a las y los pobres, pero no les pide que se organicen y luchen por su liberación. El Dios de Francisco no tiene nada que ver con el Dios en el pueblo de Jesús de Nazaret. La Iglesia institución sigue amparándose en una ley natural, inmutable e inamovible, que ha determinado cómo deben ser las cosas en lo que a sexualidad se refiere, que niega que el sujeto o la sujeta es movimiento y cambia constantemente. Niega que el sujeto es un ser cultural que transforma la realidad y como institución controladora define qué es ser varón y qué es ser mujer. Por eso no acepta el matrimonio igualitario, no acepta el género, la sexualidad como construcción y no como algo predeterminado. Porque la Iglesia Católica, en definitiva, niega la libertad de elección del ser humano si no está en consonancia con el plan de Dios, que no sabemos lo que es. El movimiento de mujeres nos está dando una lección en cuanto a libertades individuales y a cómo construir un movimiento transversal e igualitario. Como fue el movimiento de Jesús, transversal, igualitario y feminista. La Iglesia Pueblo se ha dado cuenta y por eso acompaña la lucha por educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal, seguro y gratuito para no morir. La Iglesia institución, con Francisco Bergoglio a la cabeza, no lo entiende, porque le quita su poder controlador y de dominación. Tony Fenoy. Tony Fenoy. Palabras. Con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Cuando escuché cuál iba a ser tu tema, pensé que ibas a rescatar otros textuales. Uno terrible donde compara con los nazis, sí. Sí, con la habla de nazis de guante blanco. Pero que... eso lo rescató el editor de Clarín, Ricardo Roa, hoy, y por eso no lo tengo. Se convirtió en anatema para vos. Sí, exactamente. No, porque una comparación absolutamente desafortunada. Sí, sí, totalmente. No podíamos esperar otra cosa. Digamos que lo que dijo está dentro de lo que eran nuestras expectativas. Ahora, sí. Esta comparación estuvo absolutamente de más. Igual también se podría haber llamado silencio y hubiera sido más elegante. Uh-huh, uh-huh. No, con el tema. Digamos. Suponía que lo iba a decir porque dicen que en los distintos medios del mundo tuvo mucha repercusión que en el país del Papa obtiene media sanción. Sí, sí, sí. De la misma manera que un plebiscito acaba de favorecer una ley semejante en Irlanda, que por razones históricas, culturales y políticas, es uno de los países más católicos del mundo, ¿no? Para defenderse de la dominación inglesa, entre otras cosas. Sí, sí. ¿No? Pero también los irlandeses, mayoritariamente, y con una decisión popular, hubiera estado bueno acá también que alguna vez hagamos plebiscitos que están previstos, que sean vinculantes y que sean vinculantes, y que decidan las mayorías, que son las que tienen todo el derecho a equivocarse. Sí. Estas cuestiones y otras sean decididas de esa manera, pero a mí no me sorprende que se haya pronunciado y en contra. Me parece que esta frase fue realmente muy desafortunada y lo llevó a sobreactuar en todo caso y malenquistarse con lo que viene siendo una forma de ayornamiento social que parecía que él estaba dispuesto a encarar, ¿no? A poner más en sintonía a la institución con los tiempos en los que vive el mundo. Acá vuelve a trazar. Totalmente. Pero es parte de, digamos, de la teología de la Iglesia Católica, ¿no? De la cual Francisco también es representante y es exponente, y más en los temas de sexualidad, digamos, ¿no? Que tienen que ver con esto, porque el aborto también tiene que ver con esto, en definitiva. Pero lo hace muy explícito, ¿no? Digamos, esta cosa de impedir todo lo que sea ampliación de derechos individuales. Por eso la Iglesia atrasa en estos temas, ¿no? La sí. institución atrasa y no entra en un... El tren de la historia la va pasando por encima y ella se queda en una verdad que cree que tiene que ser absoluta, que aparte de una verdad que no tiene nada que ver ni con el proyecto de Jesús, no tiene que ver con el Evangelio, en donde no hay un texto bíblico que condene el aborto en toda la Biblia, demostrado por biblistas importantes católicos. Entonces, acá hay una realidad que es la que nosotros sostenemos del colectivo siempre. El aborto existió, existe y existirá. Bueno, ya que existió, existe y existirá, que se haga en condiciones de salubridad, que se haga en condiciones dignas. Punto. Sí, y me parece eso tocándolo solo como tema de salud pública, porque después Exacto. entramos en el tema de que la mujer pueda tener decisión sobre su propio cuerpo. A ver, pregunto, creo que lo dije acá el otro día, el ejemplo este, no sé si lo dije acá mismo en la radio. Si yo tuviera un hijo y mi hijo necesita un riñón, trasplantar un riñón, porque si no se muere, y el único que le puede donar ese riñón soy yo. Si no se muere, ¿a mí la Iglesia me obliga a donarle el riñón? No, a mí varón, no me obliga a donarle el riñón. ¿Y si se muere, me dice asesino a la Iglesia? No, ¿por qué a la mujer sí? La obliga a tener el hijo. ¿Por qué a la mujer la obliga y le dice asesina? No, porque es parte también de todo esto, de una construcción que ha calado en la cultura occidental, digamos, el lo judeo-cristiano atraviesa nuestra cultura occidental, atraviesa el patriarcado, es parte de la construcción del patriarcado, fundamental de la construcción del patriarcado, y bueno, y es todo, todo esto hay que deconstruirlo, y la que lo tiene que deconstruir también es la misma institución Iglesia, que no creo que lo haga, pero es la misma institución Iglesia. Pero tiene gente dentro de sí, como esta Ivonne Guevara maravillosa, bueno, sí. Que desde adentro están dando la pelea, sí. Con un testimonio de vida maravilloso. Bueno, totalmente. Y este ejemplo que di lo da una teóloga feminista catalana, Teresa Forcades, que es monja benedictina, que es médica, uh-huh. y que, bueno, acompaña la legalización, ¿no? Caso raro porque la Iglesia no propicia que las mujeres se formen intelectualmente, ¿no? Bueno, pero esta era médica antes. Las destina las tareas... de asistencia a los enfermos. Sí, de asistencia a los curas. De servicio doméstico, como hemos hablado aquí también. Bueno, muchísimas gracias, Tony. No, gracias a ustedes. Abrazo para todos. Gracias, Tony. Abrazo, negro. Vamos, Tony. ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? ¿Quién va a detenerte? ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? De tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica, de tanto encanto, pictórica, de tan gustosa, rica, tan quimérica, fabrica hormonas, calienta, lubrica, hasta los maricas, hechiza, satírica, a veces le da besos a Dios por unos pesos a vos. Gracias por ser como sos y te va, la salida te indica, irónica, es una estética con poética, con la base que suena y cinética y simpatiza con el tipo de tu lírica. Pero a vos ni te ubica, te desubica, sube acá y sube acá, wow, hacia adivinanza gitana. No tiene un método, lo hace con quiromántica. No tiene un título, tiene lencería erótica. Se pone romántica un poco, afónica un poco, y crónica te enferma de forma crónica. Primero te da forma, después te deforma, de tanto que sabe te informa. Con pocas normas, piensa en la reforma. Transformers se transforma y con el ritmo cambia la forma. Forma la fila y aniquila de forma atea. Gracias a Dios es atea, gracias a Dios. De tan histérica, histórica, antes que histérica, histórica. De tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica.

era una de las canciones poéticamente más logradas y más estremecedoras de la música popular. Construcción, interpretada por el recordado Daniel Biglietti. Pero no es de él de quien queremos hablar hoy, sino del autor del tema, Francisco Huarque de Holanda, más conocido como Chico Huarque. Este artista múltiple, que no solo es compositor, letrista y guitarrista, sino también poeta, novelista y dramaturgo, nació un día como hoy, un 19 de junio, pero de 1944. Que esté cumpliendo en esta fecha 74 años es una buena excusa para proponerle revisitar la obra de esta figura central, no solo de la llamada música popular brasileña, sino latinoamericana. El cuarto hijo del historiador y sociólogo Sergio Huarque de Holanda y la pianista y pintora María Amélia Cesario Albim nació en Río de Janeiro, pero la familia se trasladó a San Pablo cuando apenas tenía 2 años y al cumplir 8 se instaló en Roma, donde su padre había sido contratado como profesor universitario. Pasó a hablar con igual fluidez portugués, italiano e inglés. Conoció a intelectuales y artistas brasileños como Vinícius de Moraes, que visitaban su casa en Europa, y allí escribió sus primeras letras. De regreso a Brasil, inició estudios de arquitectura, pero los abandonó 2 años después, seducido por la música. Ya era un confeso admirador de la bossa nova y en especial de João Gilberto y Antônio Carlos Jobim, influencias perdurables en su obra. Su carrera empieza en 1964, cuando su tema Sueño de Carnaval gana un festival televisivo en San Pablo. Graba su primer disco e incluye en él la canción Pedro Pedreiro, la primera de temática social. En 1966 alcanza la consagración definitiva al imponerse en el segundo Festival de Música Popular Brasileña. Escribe tanto canciones intimistas como otras de marcado compromiso político y social. Con el golpe del 64 debió apelar a la sutileza de las metáforas para evitar la censura hasta que la dictadura militar brasileña lo detuvo en 1968 y lo obligó a exiliarse en Italia al año siguiente. Pero en 1970 retornó a su país y continuó valiéndose de su habilidad literaria para escribir temas contra la tiranía. Un ejemplo es Cálice, de 1973, compuesta junto a Gilberto Gil, canción en la que, bajo la apariencia de tratar una cuestión bíblica, juegan con la similitud que existe en portugués entre las palabras cáliz y cállese. Su tema, A pesar de vosé, se transformó en un himno del movimiento democrático, aunque al final también le llegó la censura y todas las copias fueron secuestradas. Pero Chico siguió produciendo canciones que contribuyeran a la resistencia. A partir de 1966 hasta la actualidad, grabó nada menos que 46 discos, incluido Construcción de 1971, su ópera Do Malandro de 1979, versión de la ópera de 3 centavos de Bertolt Brecht y Kurt Weill, y muchos otros registros con figuras de la talla de Caetano Veloso y María Bethania. Lo cierto es que Chico nunca dejó de alternar su carrera musical con la de escritor. Lleva editadas 5 novelas y 6 obras de teatro. Sus obras de ficción Budapest de 2005 y Leche derramada de 2009 fueron muy elogiadas por la crítica y obtuvieron premios literarios muy importantes. Además de comprometerse con su arte, lo ha hecho siempre como ciudadano. Yo tomo partido y no tengo problemas en proclamarlo, ha declarado Chico. Apoyé al PT, a Lula y a Dilma, y me he opuesto tanto a la destitución de la segunda como al encarcelamiento y la proscripción del primero. No soy miembro del partido, tengo mis desavenencias y a veces, en elecciones locales, he votado por otros candidatos. Pero siempre he sabido que el gran problema de este país es la miseria y la desigualdad. El PT no lo ha resuelto todo, pero lo ha atenuado. Es algo innegable que ha mejorado las condiciones de vida de la población más pobre de Brasil. Cerramos este homenaje por su cumpleaños y esta invitación a recuperar la obra de Chico Huarque escuchando otro de sus temas que ha sido interpretado por muchos artistas argentinos. Se trata de Oh, qué será, cuyo título original es A flor de piel, canción escrita en 1976 para la película de Bruno Barreto, Doña Flor y sus dos maridos, basada en la novela homónima de Jorge Amado.

Bueno, Marcelito, y seguimos en... En la posada radio. Bueno, si para presentar a Marcelo Roldán dijésemos que sufre distrofia muscular mitocondrial y que eso le provoca una discapacidad motriz, afirmaríamos algo cierto, pero sería una muy mala manera de presentarlo porque haríamos hincapié en lo que Marcelo no puede, en vez de poner el acento en todo lo que sí puede hacer y efectivamente hace. Trabajar como administrativo, crear obras plásticas, actuar en teatro, conducir un programa de radio, escribir libros, crear un hijo que ya es adulto y muchas otras cosas sobre las que él mismo nos va a contar. ¿Cómo estás, Marcelo? Buenas noches. Hola, Carlos. Buenas noches a todos. ¿Cómo bueno, están? Un gusto buenas. Estar en contacto con vos. Bueno, igualmente un gusto. Habíamos hablado previamente y la verdad que, bueno, fue una invitación muy grata que me hiciste. Así que, bueno, agradecido por eso. Marcelo, a fines de mayo participaste de una gran concentración que se hizo ahí en la Plaza de los Dos Congresos, autoconvocada por personas con discapacidad, sus familiares, sus organizaciones, bajo la consigna, con los discapacitados, no. ¿Cuáles eran los principales reclamos? Sí, tal cual. Fue, no recuerdo exactamente la fecha, pero 3 miércoles atrás. El reclamo principal era el pedido por la devolución de las más de 180.000 pensiones no contributivas que el gobierno en un momento había dejado sin efecto a más de 180.000 familias, se puede decir, y no la han devuelto todavía. Eso como eje principal del reclamo, pero se sumaba las prestaciones médicas, las prestaciones de salud que están los profesionales como rehabilitadores, fisiatras, que están en toda esta contienda de prestaciones de salud, que han quitado o han bajado de una manera extrema el presupuesto y muchos ya han dejado de cobrar estos profesionales. Y aún así siguen aportando para que la persona siga de alguna manera manteniendo su rehabilitación o lo que concierne para cada uno. Con la excusa de que había pensiones mal otorgadas, se tomó una medida general en vez de revisar primero caso por caso y proceder cuando correspondía, y como consecuencia de eso muchísima gente, como vos decís, no volvió a recobrar su pensión. Claro, además estamos hablando de un número inmensamente grande, ¿no? O sea, no sé exactamente, pero creo que son algo de 186.000. Uh-huh. Estamos hablando de 186.000 personas que de alguna manera con eso, con ese ingreso, que también es poco, es mínimo. Es muy escaso, ¿no? A veces son 6.000 pesos, ¿no? Que le permite y nos permite, porque yo también cobro una pensión graciable que, bueno, a mí no me tocaron, pero de esto se trata, ¿no? O sea, no me tocaste a mí, pero tocaste al de al lado y ahí estaremos. Entonces, con toda la situación que hay, con lo que cuesta una discapacidad, porque todo nos sale 3 y 4 veces más, en vez de ser al revés, sale todo mucho más, suceden estas cosas, ¿no? Uh-huh. Marcelo, existen leyes como la 22.431 de protección integral de la discapacidad, la 24.901 de prestaciones básicas en rehabilitación. ¿Estamos en un caso donde el marco legal existe pero no se cumple o nos faltan más leyes que se ocupen de situaciones que todavía no están cubiertas? Mira, con respecto a la ley, que bien la citaste con su número, Argentina tiene una ley nacional de discapacidad que es ejemplar, y esto no lo digo yo, lo dicen amigos, abogados que se dedican a reclamo y amparos en obras sociales porque no cumplen cuando está explícitamente en cada artículo, en cada demanda, en cada artículo de la ley, en cada necesidad, sea elementos ortopédicos, elementos mecánicos, medicación, o sea, todo lo que concierne a la persona con discapacidad, esa ley está muy bien redactada y el tema es que hay que terminar poniendo abogados, un amparo, que el juzgado donde caiga, que el juez se expida y vea con ojos realmente de hacer justicia, porque encima eso pasa, que muchas veces el juez que toca no actúa en lo inmediato, porque esto se trata, no estamos pidiendo, un subsidio para irnos de vacaciones a Finlandia. O sea, el tema es serio, el tema es grave, hay cuestiones, hay muchos casos, de un chiquito, chiquita, que necesita un trasplante de coclear para su sordera, o un respirador. Estamos hablando de cosas graves. Entonces, ahí es tremendo donde si hay una claro, ley... Claro, los electrodependientes, por ejemplo, los electrodependientes, decía. Los electrodependientes. Sí, sí. Y para colmo, las obras sociales, que inmediatamente el primer pedido que les llegue, siempre es el no. El no es inmediato. Y como saben que después le dan, tienen un buen changuín, un buen tiempo para pelearla, que finalmente, generalmente se puede dar a favor del beneficiado, del beneficiario, pero siempre es no, pasan con los asistentes, yo necesito asistente en mi casa, para hacer mi vida social, la integración, la vida común, ¿no? Que claro, todos, te obligan al amparo, al abogado, ¿sí la cosa es como? Que te obligan al amparo, al abogado. Claro. Ahora, y cuando uno, si vos lo, fíjate Carlos, si lo pensamos desde el sentido común, al Estado le termina saliendo siempre más caro cuando tienen que intervenir la justicia, un juzgado, todo el movimiento de papeles, expedientes, los abogados, sale más caro finalmente que no hacer cumplir la ley inmediatamente, claro. O como tiene que ser. Mm. Qué paradójico, ¿no? Yo pensaba, Marcelo, que nunca debe haber habido un gobierno con funcionarios de tan alto rango que sean discapacitados, como la vicepresidenta, el ministro de Trabajo, y que manifiesten semejante grado de insensibilidad, ¿no? Sí, sí. Bueno, hay una aplicación muy, muy simple para eso, y eso se traslada incluso para un montón de personas con discapacidad que en el anonimato uno no sabe, no se entera, pero en este caso estas dos personas, cuando no se hace cargo uno lo que en la vida te tocó y con eso ir adelante y tener realmente la sensibilidad, porque uno lo vive en carne propia, cuando no se asume es imposible, por más lugar que te toque, como en este caso en el Estado, ¿no? Uh-huh. Vamos a pasar a otro tema un poco más amable, Marcelo. Sí, ¿qué sí. es Rodantes Rebeldes? ¿Cómo nació? ¿Cómo fue creciendo? ¿Cómo se lo puede escuchar hoy? Bueno, Rodantes Rebeldes nace de una propuesta que nos hace Rodantes. Primero hago una aclaración, que bien vale. Rodantes Rebeldes es un programa radial que es parte o pertenece a ADM, Argentina, que es Asociación de Distrofia Muscular, donde mi compañero de radio y amigo Daniel Salvatierra, junto conmigo, también somos integrantes de la comisión directiva de ADM. Primero, esto fue, estamos en el cuarto año del programa, arrancamos en mayo del 2015, todo fue porque previamente a eso había una columna, una columna quincenal o mensual, no recuerdo ahora, que de 15 minutos, que la ocultaba, la relataba Santiago Ordóñez, quien hoy es el presidente de ADM, y después él tuvo inconveniente por ahí que no podía seguir haciendo la columna, nos proponen si queremos hacer la columna, un programita quincenal. Bueno, para hacerlo un poco corta, tuvimos una reunión, nos gustó la idea, porque siempre con Daniel tuvimos la idea de hacer un programa de radio, más a nivel personal, de contar las historias, anécdotas de la discapacidad. Y bueno, se convirtió en un programa de una hora y media semanal, y Rodantes Rebeldes empezamos a jugar porque no tenía nombre, y empezamos a jugar qué nombre puede ser, y bueno, dijimos, a ver, algo Rolling Stone, algo que suene Rolling Stone. Y bueno, jugamos con las palabras y surgió Rolando Rebeldes. Qué lindo. ¿Te acordás? Se los puede escuchar por internet, ¿no? Y bueno, sí, estamos ahora, este año estamos en radiobar.rocks, que es www.radiobar.rocks. Ahí se escucha por radialmente, tradicionalmente, o también transmisión en vivo por el Facebook nuestro de Rodante Rebelde, que salimos con transmisión por cámara, como lo hicimos siempre desde el principio. ¿Qué día y a qué hora es la transmisión en vivo? De 17:30 a 19 horas. Qué bien. ¿Y cómo es tu actividad como artista plástico y como actor teatral? Creo que con Daniel Salvatierra ustedes crearon un género alternativo al stand-up, ¿no? Claro, sí, sí, con Dani decimos que nosotros hacemos, en vez de stand-up, nos hacemos sit-down. ¿Cómo es pero eso? Bueno, Dani es el artista plástico, a mí me gusta más escribir, Dani también escribe, y bueno, ahora estamos un poco más quietos con el tema de teatro, pero desde el 2006... que arrancamos con Dani, primero en la Fundación de Artistas Discapacitados, y después nos abrimos, hicimos la verdad algo muy lindo a través de los años, los dos, junto con gente que siempre nos ayuda incondicionalmente, y hemos llegado a Uruguay a actuar también, en San Martín. La verdad que hemos estado haciendo cosas muy lindas, con muy buenos, siempre con muy buena repercusión, y con la gente que siempre nos apoya, hay como un público cautivo. Y la verdad que en el teatro, en el escenario, que nos toque, siempre tratamos de... La premisa es, también en la radio lo hacemos, y en la vida también, la vida personal, esto de... romper esa mirada discapacitante, ¿no? Uh-huh. De transmitir al convencional o al que no se anima a preguntar muchas cosas, darle una mirada, mirá que yo también puedo hacer todo lo que vos hacés, solamente que lo hago con el horizonte 50 centímetros más abajo. Entonces, desde ahí la gente, una vez que la gente se empieza a interpretar eso, también se llevan un poco de eso y les queda. Y eso está muy bueno. Uh-huh. Decías que te gusta escribir y yo leí por ahí que estabas escribiendo tu autobiografía y que había dos capítulos muy importantes que se llamaban Liberación 1 y Liberación 2. ¿Cómo es eso? Tal cual. Bueno, mirá que me sorprendí como sabés de eso, de ese comentario que hizo una vez. Sí, tal cual, Liberación 1 se refiere cuando, por mi cuenta, cuando yo llegó un momento en que yo venía dando mi marcha, mi caminata diaria, y un día me costó arrancar, me paraba en la silla de mi estación, hacía 4 metros, me cansaba, al otro día volví a hacer, me costaba mucho, y creo que al tercer o cuarto día dije... basta, hasta acá llegué, abandono. Decidí terminar de caminar ese día, porque era la energía era terrible, y realmente toda esa energía la tiré al resto del día para hacer otras cosas, y me sentí liberado, me sentí de verdad liberado. Fue una liberación. Y la liberación 2, cuando empecé a usar una silla de ruedas, que como todo el mundo que pasa por esto, creo, primero eso rechazo, yo ahí no me voy a sentar, ni así me pegues. Cuando lo empezás a ver que realmente es el medio o el móvil donde uno sigue avanzando, y empezás a no solamente a que te permita a desarrollar tu vida diaria, sino que también vas mucho más allá de lo que uno cree o creía, se siente una nueva liberación, que es la liberación 2. Y sobre todo cuando yo en un momento dije, bueno, si voy a usar una silla de ruedas, que sea una motorizada. Y ahí nomás al poco tiempo, poquito tiempo nomás, ya logré conseguir comprar una, y hasta el día de hoy, bueno, es realmente, es, ya uno, el concepto de la vida y la programación y cómo vas programándote, realmente es como adaptar tu vida y haces lo que querés dentro de las posibilidades, pero realmente lo terminas haciendo. Qué lindo. Bueno, volviendo al principio, ¿no?, a la cuestión política, el panorama más bien parece agravarse. Dicen que el ajuste hasta ahora fue gradual y que ahora viene el tratamiento de shock. ¿Ustedes tuvieron después de aquel reclamo alguna respuesta? ¿Cómo sigue la lucha? ¿Sos optimista? No, respuesta por lo menos nosotros no. No sé si las agrupaciones o la gente de ATE, de la parte de discapacidad, que está ahí encima adelante Fabián Stephen, pero la verdad, nosotros no hemos recibido o no nos hemos anoticiado ni nos anoticiaron de nada distinto positivamente. Y con respecto a si soy positivo, yo soy un optimista compulsivo, si se puede decir, ¿viste? Tengo el optimismo siempre para todo, pero esta vez está difícil, está difícil, pero aún así lo tengo. El punto es que hoy por hoy los tiempos, no se puede esperar mucho en cuanto a tiempo cronológico, digo, porque la vida sigue pasando y las necesidades son el día a día. Uh-huh. Entonces, si esta gente o quien sigue manejando de esta manera no quiera darse cuenta, porque la mirada la hace de verdad para otro lado, va a haber consecuencias de verdad complicadas. Y hay un sector tan vulnerable como es el nuestro, que si no tenemos, como se dice, el alcance del Estado, porque en este caso el Estado es el que nos tiene que proteger, la verdad que vamos a estar de verdad complicados, de verdad. Bueno, te cuento, Marcelo, que hay un tocayo tuyo, Marcelito, sí, Santillán, que sí, pertenece al Hogar del Padre Cajade y que nos acompaña siempre en el programa. Él también tiene una discapacidad y está sufriendo las consecuencias de todo esto, sí, y quiere saludarte y decirte algo. Bueno, cómo no. Bueno, toda la gente que fue. Hola, Marcelo, ¿cómo te va? Mucho gusto. Bien, ¿y vos? Muy bien, qué gusto escucharte. Bueno, yo quería agradecerte cómo vas luchando, ¿viste? Sí. Yo vi por tele, ¿viste? Y yo pienso, ¿no?, porque estos políticos se meten en las cosas que no le importa. O sea, quiere ser guerra, no va esto. No, por supuesto, Marcelo. O sea, el punto es que no, uno se siente desplazado inmediatamente a través de una actitud tan simple, tan ligera como empezando por quitar las pensiones, empezando por quitar presupuesto, partida presupuestaria de atención de salud, empezando o siguiendo por no entregar los elementos de cuánta gente necesita. Básicamente hay un montón de casos de que no se le acerca una silla de ruedas. Y de verdad que, así como lo que vos decís, en la radio muchas veces nos encontramos con cosas que nos comentan. Y la verdad que uno tiene un medio, como en este caso están ustedes, como tenemos nosotros, uno puede estar en una marcha, uno puede reclamar, pero se siente uno tan impotente que como que se siente totalmente debilitado de armas, hablo de comunicación, o de elementos. Entonces es como que, bueno, nos van a ganar por cansancio, o le vamos a ganar por cansancio, quizás sea el pensamiento de esta gente, ¿no? Pero bueno, ahí es donde tenemos que unirnos más fuerte y hacer un frente cada vez más hacia adelante y plantarnos y hacernos presentes y decir, no, acá estamos, todas las veces que sea necesario. Bueno, lo han conmovido mucho tus palabras a Marcelito. Él, por supuesto, también está entre los afectados, hace meses que no cobra su pensión. O sea que nosotros sabemos bien de qué estamos hablando. La lucha de ustedes va a ser acompañada por muchas otras luchas populares que van a terminar con este proyecto para pocos. Tenemos que ir hacia una sociedad más inclusiva, que nos tenga en cuenta a todos, y sobre todo una preocupación nuestra son los chicos y los jóvenes en situación de vulnerabilidad, claro. Pero también nuestros viejos, que están siendo objeto también de los peores tratos, también los discapacitados. O sea que realmente la lucha de ustedes va a ser una más entre muchas otras luchas populares que va a derrotar tarde o temprano este proyecto. Sí, desde ahí, por eso digo, el sumarnos y hacer ese frente y seguir, porque si no, no hay otra. Y yo creo lo mismo, porque no solamente la vulnerabilidad pasa por las personas que nos tocó, nos afecta o tenemos una discapacidad, sino que también la vulnerabilidad pasa por familias que se han quedado sin nada, por chicos y por todo lo que eso corresponde, ¿no? Así es. Bueno, Marcelo, ha sido un gusto enorme hablar con vos. Te saludo yo en nombre de Marcelito Santillán, que está tan emocionado que no fuerza, puede hablar. Bueno, Marce, mando un... ahí le salieron las palabras. Bueno, vamos, Marce, un día nos encontraremos, nos juntaremos y todo siempre es posible. Y vamos para adelante, que hagamos uno solo de todos. Bueno, ya tenés cómo contactarnos a nosotros. Sí. Hemos cruzado algún mensaje por Facebook, etcétera. Sí, cualquier sí. cosa que necesiten difundir en La Plata, nosotros llegamos a Berisso, a Ensenada, hasta en Paraná, Entre Ríos, se repite este programa que genial. Va por seis genial, emisoras bueno, comunitarias, así que bueno, un gusto, a seguir con Rodantes Rebeldes y que esos rodantes no pierdan nunca la rebeldía. Un abrazo, Marcelo. Y la sonrisa, la sonrisa. Por supuesto. Chao. Muchísimas gracias. Saludos. Marcelo Roldán era quien hablaba, la dirección que recién preguntaban, radiobar.rocks, como rock con ese final, ahí se puede escuchar Rodantes Rebeldes. ¿Estás mejor, Negrito? Sí. ¿Vamos a ganar o no? Más vale. Obviamente. Porque esto no va a quedar así tampoco. Muy bien. Nos acompañaron en todo el programa de hoy, mujeres. Todavía no nos vamos a despedir, vamos a pedir un minutito más al siguiente programa. Vamos a compartir el último tema de hoy, una canción de la venezolana Gloria Martín, sí. Que en realidad interpreta la extraordinaria Amparo Ochoa. La canción se llama Mujer, el programa de hoy dedicado, por supuesto, a todas las mujeres, no a todas las mujeres, sino a las mujeres esas que, como dice la canción, si te han crecido las ideas, mujer, de ti van a decir cosas muy feas. Y bueno, y volvemos. Y volvemos en un cachito. Con un pequeño anuncio y después sí la despedida. Sí. Dale. Lo que vales, Tucu, tucu, tucu, tucu, tucu. Te juego una pulseada. Con un compañero es como un juego que te agarras de la mano, bien apoyado, y que no esté con las manos bien encima, así. Si ganas, otro tiene la más fuerza que vos, ahí te gana. O si no, si yo tengo más fuerza que él, yo lo puedo ganar. No es como pelea, pero es un juego. La Pulseada Radio. Con el codo en la mesa y los puños apretados. Repiquetear sobre las lonjas del tambor. Vamos al aire, vamos al aire. Vamos al aire, negro. Vení, vení, vení. No, no, vamos a terminar con mujeres, pero vamos, no puede faltar en este programa. Ponete los auriculares, negro. Tenemos que terminar con ella este programa de hoy. ¿Esto es un homenaje a Damián Lambusta? También, también, dale, dale, mandala. Que suponemos, queremos suponer que nos escucha, por lo menos, ya que no nos acompaña desde acá del estudio. Lambusta, mientras el negrito canta, puede ser que esté escuchando en FM Futura, donde salimos en vivo y en directo los martes a las 20. Sí. Si no, en Raíces Rock los miércoles a las 17, en Radio Nauta 106.3, los jueves a las 12 del mediodía, en Barriletes FM en Paraná. Che, qué mal, intendente de Paraná está complicado. Los jueves a las 4 de la tarde, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Resistencia FM 103.6. Los jueves a las 5, escuchanero. Y los sábados a las 10 de la mañana. Quizá nos esté escuchando en Punta Indio, Lambusta, sí, no lo sabemos. Los jueves a las 7 de la tarde. También en Radio FM 103.1, la 221 Radio. Los domingos a las 12. Los sábados en Futura, me había olvidado. Y los domingos a las 19 horas en Radio Estación Sur, la 91.7. Quizá en alguno de esos se esté escuchando Lambusta. No te escucho cantar, negro. No a sé ver. Bueno, y antes de irnos con Gilda, tenemos que anunciar que el viernes 22 de junio, este viernes, a partir de las 11 de la mañana, en el Galpón de la Grieta, ahí en 18 y 71, el colectivo que trabaja en el proyecto Libros que Muerden va a presentar la serie Enriqueta Muñiz, el número uno de la colección, que se refiere más que nada a la orientación de una cierta práctica estética que también es política, y el número dos de esta serie Enriqueta Muñiz, que es una conversación con la escritora Graciela Montes, en la que participaron también Amanda Towes y el investigador Ricardo Figueira. Esto, cómo va creciendo este proyecto Libros que Muerden, que tiene que ver con las publicaciones que fueron censuradas por la dictadura militar, con la memoria, con la verdad y con la justicia. Entonces, esto es el viernes 22 de junio, 11 horas, Galpón de la Grieta, 18 y 71, presentación del número 1 y el número 2 de la serie Enriqueta Muñiz. Hoy nos visitaron aquí en el estudio Asociación de Escritoras Feministas de La Plata. Ellas eran Ana Pinotti y Soledad Fernández. Tuvimos por teléfono a Marcelo Roldán. Sí, pero quería decir que no se olviden que el sábado a las 19 en 17 y 71, ahí cerquita, se va a estar celebrando este día de Lex Escritorex. Así es. Nos vemos la semana que viene, negrito. Nos vemos. Vamos a ganar, negro. Vamos a despedirnos con el tradicional grito, no de Julio Marvis en Cosquín, del negrito Santillán. Pero antes del grito, antes del grito, negrito, ya hemos salido de otras peores, ¿o no? Sí, peores. Y vamos a ganar. ¿No? Vamos a ganar esta batalla. Esto fue La Pulseada Radio. ¡Opa!